Este pantalón, el fazón en el micro se pone. No te jode. Dinero por no tener, no tengo ni monedero. A mi alrededor veo maderos picando, mecheros, mecheros quemando maderos. La madera a la hoguera. Hasta luego, o hasta los huevos. Igualmente, o igualmente. Dicen ser delincuentes y la calle ni siquiera la tienen en mente. Así que entretente con el tente. Yo en la calle es con mis tetes. Cobardes que van de valientes. No tengo oro, pero sí con padres que son un tesoro. Sin tener nada te lo dan todo. Hoy quiero ser el toro que mate al torero. Ya lo dije, dinero por no tener. No tengo ni mierda en las tripas. Así que quita, quita. Que este balón así suena. Nunca es tarde si la dicha suena. Así suena. El día que leí que beber era malo, dejé de leer, pero no dejé de escribir. Sin fin, hoy me tienes aquí. Dame de capa de aquí para allá. Mira dónde he venido a parar. Con el que al en el local empieza a narrar y rap. ¡Ese ruido! ¡Balona! ¡Para esa gente que está ahí! ¡La PDK! ¡PDK! H2O, el Orión, el Mosh y toda esa peña por ahí representando el Keal y toda esa gente, me la chupa la polla, ¿me entiendes o no? ¡Hijos de puta!